La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Hay mundo tan engañoso, hay mundo tan engañoso, que a todos nos das orgullo. Como eres tan cauteloso, nos formas un desbarullo para echarnos en un pozo, para echarnos en un pozo como dueño de lo tuyo. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a participar en este programa Chiapas Expediente Nacional, en el que reseñamos algunos de los eventos más importantes que tienen que ver con los movimientos sociales. Ustedes ya saben, es el movimiento indígena y el movimiento campesino el que forma parte principalísima de la agenda informativa de este programa, y tenemos también temas de derechos humanos, temas de diversidad lingüística, temas de desarrollo sustentable como nuestra programación. El día de hoy, bueno, pues son dos fechas que estamos celebrando, que estamos atendiendo en este programa. Por un lado está tradicional fiesta del maíz. El día de hoy, el 29 de septiembre, se ha escogido como una fecha en donde se celebra el maíz, se celebra esta planta sensacional, por una parte, y por otra parte se defiende estos maíces criollos, que son un verdadero tesoro de los mexicanos. Cada 29 de septiembre recordamos a esta gran planta, y por supuesto el día de hoy, que además coincide con los martes en el que se transmite Chiapas Expediente Nacional, lo estaremos celebrando aquí humildemente con algunas entrevistas con gente que está metida en la campaña Sin Maíz No Hay País, que está metida en celebrar este día 29 de septiembre como Día del Maíz. Y por supuesto, este es el primer programa después de esta gran manifestación conmemorando un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y por supuesto tendremos la reseña, tendremos la reflexión sobre este año sin aquellos 43, este año que ha sido muy doloroso para sus padres, para sus familias, para sus amigos y compañeros, y que ha significado estos 43 desaparecidos, bueno, pues prácticamente la gota que derrama el vaso. Decíamos en el programa pasado, más de 22,000, nos corrigieron, son más de 25,000 los desaparecidos en los últimos 10 años en México. Esta es una cifra increíble, esta es una cifra que rompe todos los esquemas de lo que es un país en paz. Vivimos en un país con una inseguridad muy fuerte, y los 43 desaparecidos en una situación completamente oscura, en una situación en la que un año de investigaciones no ha logrado arrojar verdades incontrovertibles. Se ha dicho que hay una verdad histórica, pero en realidad lo que tenemos como ciudadanos frente a la desaparición de estos 43 estudiantes. Son puros rumores, puras pifias de parte de las autoridades que debieron haber investigado rápidamente esta situación, y cada vez más se extiende la nube del tiempo, se extiende una situación cada vez más difícil de investigar. Lo que no se ha extinguido es la indignación, lo que no se ha extinguido es el dolor por estos 43 que todos sentimos como nuestros. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional, seguimos con la música de Juan Reynoso aquí en Chiapas Expediente Nacional. Hombre, ya no quiere a su marido, apenas la va a agarrar, viejo, me duele el ombligo, y cuando está con el macho se lo quiere tragar vivo. Volvemos aquí a Chiapas Expediente Nacional y tenemos en la línea telefónica a Francia Gutiérrez. Muy buenos días, Francia. Buenos días, Eugenio. Qué gusto saludarte como siempre. A ti y a todo el auditorio que nos esté escuchando, saludamos amablemente. No, pues el gusto es nuestro, y el gusto es porque estamos celebrando otro día del maíz. Y Francia, tú has participado muy activamente en la campaña Sin Maíz No Hay País, desde, digamos, la trinchera de esta frente de organizaciones campesinas, forestales, financieras que tienen que ver con el campo, la CONOC. Y en ese sentido te queríamos preguntar, Francia, hay un pronunciamiento que creo que es muy importante, que creo que es muy agudo. ¿Cuáles serían los puntos más importantes de este pronunciamiento con el que se celebra este Día del Maíz 2015? Bueno, primero hacer una breve remembranza que el Día del Maíz fue una iniciativa precisamente de la campaña Sin Maíz No Hay País. Y esta iniciativa fue por la necesidad de tener una bandera y de tener ese referente a manera de celebración, porque si bien todas las organizaciones, los movimientos campesinos, ciudadanos, pues siempre estamos en el tono de la protesta, de la denuncia, pues también tenemos que generar alternativas motivadoras hacia la ciudadanía para tener otra cara más alegre ante lo que nos estamos encontrando. Sin embargo, año con año hemos tenido que poner una cara de resistencia, porque las cosas se siguen agudizando, no solo en el campo, lo estamos sufriendo como consumidores y en general como mexicanos. Este año la campaña Sin Maíz No Hay País, que recordemos que está conformada por sociedad civil organizada, movimientos sociales, científicos, académicos, periodistas también, organizaciones urbanas, populares, actores, artistas, músicos, literatos, entre muchos otros, se han apoderado, se han enarbolado a través de esta campaña, que no requiere de una membresía constante, sino más bien de una, decirse a sí mismo somos campaña, aunque sea el Día del Maíz, y nos da mucho gusto también que en diversas entidades ya se hayan apropiado de este día, ya se estén generando los eventos de los cuales espero también podamos dar cuenta. Pues este año también es importante resaltar pues que la violencia se está extendiendo en el campo de una manera que tenemos que desmenuzarla. Decimos en el pronunciamiento que hay que desgranarla. Desgranarla quiere decir sentirla, palparla, identificarla, seleccionarla también, para que no nos pase esta saturación de no saber qué hacer, de quedarnos paralizados ante esta situación de violencia y de caos. Entonces ubicamos que la violencia la estamos encontrando, por ejemplo, ante los territorios de los pueblos originarios, en esta situación de despojo ante la reforma energética. Recordemos que ya se hizo un uso prioritario la explotación de energéticos, además o sobre todo de la alimentación tiene prioridad el recurso energético a partir de esta reforma energética. Esto tiene que ver además con todos los megaproyectos que están violentando a las comunidades sin un derecho a la consulta, por ejemplo. También encontramos una violencia generalizada en el campo, en los campesinos, es decir, no se les está permitiendo ser campesinos. Tenemos el ejemplo de los jornaleros de San Quintín que han tenido que ser expulsados de sus comunidades en vías de una mejor calidad de vida y no la han alcanzado en esta parte laboral, y al contrario, van en decadencia estos derechos y esto genera un éxodo. Bueno, no solo en San Quintín, también van a Estados Unidos y demás, y en cada uno de esos pasos que se está avanzando hacia otras fronteras van perdiendo su característica de ser campesinos. Encontramos también la violencia a los recursos vitales, es decir, los recursos que nos dan vida y los recursos que nos dan entorno, paisaje. Estos también se ven amedrentados por los megaproyectos, los bosques, los minerales, las semillas están siendo mercancía para las empresas neoliberales, que tenemos que recordar que a partir de estos 30 años de políticas neoliberales pues hemos visto esta entrega de los recursos vitales y que cada vez va en detrimento. En general estamos hablando de una violencia contra la vida. El gobierno está generando estas políticas de exclusión, de agrocidio hacia el campo mexicano, y no podemos dejar de lado la desaparición de pues más de 150 mil personas en los últimos años, o puntualizando con las cifras que estabas dando al principio. Por eso también es importante que recordar el marco en el que nos estamos moviendo, sobre todo el último año, porque nos siguen faltando los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y por eso también la campaña nos movilizamos el sábado pasado junto con miles y miles de personas, y también están los casos de Ostula en Michoacán, la guardería ABC, en fin, tenemos un mosaico ya parece tan grande de casos de violación, de desapariciones, de despojo, tan grande como nuestras culturas. Entonces, todo esto no puede ser un accidente, ¿no? Ubicamos que son políticas públicas o políticas más bien gubernamentales que están dirigidas a abandonar el campo, a generar beneficios para las empresas, a desmovilizar y desmotivar a la población campesina para que se desalienten a la producción campesina, que es lo que siempre hemos defendido en la campaña Sin Maíz No Hay País, la agricultura campesina como un modelo de vida, como una alternativa, porque creemos que es a partir de esta que se puede alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Y esta agricultura campesina pues sobre todo tiene como bandera al maíz y a la milpa, que tiene una diversidad de representaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces estamos llamando a la sociedad, a la gente campesina, a la gente urbana, a generar un diálogo, a sentarnos, a platicar, a reconstruir nuestro tejido social desde abajo, porque desde arriba ya estamos viendo que están dirigidas estas medidas para destruir al tejido social, y así lo hacemos desde el 2009, el 29 de septiembre, o a lo largo de estos días también se está desarrollando el Día Nacional del Maíz en diferentes entidades, y pues más o menos de esto va, y el lema de este año decimos que hay que desgranar la violencia y recuperar a nuestro país, y que la agricultura es la respuesta para recuperar a nuestro país. Me parece muy sintomático que se haya tomado el tema de la violencia como central para el posicionamiento del Día del Maíz. Desgranemos la violencia, es decir, desmenucémosla y analicemos por cada una de sus partes. Francia, tú ya dijiste violencia contra los territorios, contra el campo mexicano, contra los recursos naturales y en realidad violencia contra la vida. Ahí está el posicionamiento de el Día del Maíz, que hace bueno, yo creo que es el promotor, pero es ahora una de las partes que actúa en el Día del Maíz. Como tú dices, pues se ha extendido esta fiesta más allá de la campaña Sin Maíz No Hay País, pero también quisiera que dieras un panorama de los esfuerzos, Francia, de los esfuerzos que están haciendo muchos campesinos, muchos consumidores por reducir la violencia, volver a nuestros maíces criollos, que en realidad, aunque parezca un poco distante, volver a los maíces criollos, volver a la economía campesina, es también combatir la violencia. Pero ¿qué ejemplos destacarías como esta regreso a los maíces criollos? Pues das cuenta perfectamente a lo largo de tus programas. Sobre todo yo recuerdo en el último año tenemos a la agroecología como una tendencia y tenemos estos saberes campesinos que están en un diálogo con la ciencia, con esta ciencia pública amigable de las instituciones preocupadas por la alimentación, más allá por el mercado, por la alimentación. Entonces, tenemos, por ejemplo, pues también, como le hemos dado seguimiento, el caso de la demanda colectiva contra el maíz transgénico, que está defendiendo al maíz nativo en primer plano. Tenemos organizaciones muy activas como Vicente Guerrero en Tlaxcala, que tiene ferias de recuperación de semilla, de intercambios, tiene un banco vivo de semillas. Este banco vivo tiene la actividad de intercambiar las semillas y de resguardarlas como si fuera un banco financiero. Pues así van a guardar el ahorro de semillas y otros que no tienen acceso a semillas pueden tener uso, y después se va haciendo revolvente este banco de semillas. Tenemos muchas organizaciones. La NEC está desarrollando una tecnología de manejo integrado de conocimientos, de productos de conocimiento integrado, le llaman MISI, que está también con una utilización de la ciencia muy puntual, acercándose a la tierra, escuchando la tierra, observándola, viendo qué minerales está aportando, qué le hace falta, y entonces sin una intervención ajena, sino en esa convivencia, en ese diálogo, se le trata de compensar a la tierra y a la planta para que tenga resistencia a los cambios climáticos, a ciertas plagas, a ciertas plantas que pueden generar malezas, etcétera. Y todo esto estamos hablando que sin transgénicos, porque no se requieren estos transgénicos para la revalorización de nuestras 59 razas nativas, recordando que México es centro de origen del maíz, que aquí este país está regalando al mundo la semilla y el cereal más importante a nivel mundial. Y entonces también, si tienes oportunidad, podemos hablar de un poco de los eventos que se están suscribiendo. Sí, por supuesto, adelante, Francia. Mira, por ejemplo, tenemos algunos ya se dieron cita, ya se realizaron. Por ejemplo, el 24 de septiembre en Oaxaca, en el Jardín Etnobotánico, se realizó también una celebración al Día del Maíz Nativo. Esto fue un foro y una feria también de intercambio de semillas. Por ejemplo, en Veracruz, la Universidad de Xalapa está por desarrollar en octubre una feria del maíz también. La están llamando la Feria de la Milpa, el domingo 4 de octubre. Todos estos eventos, como paréntesis, los podemos encontrar en una página específica de este año que se llama Día Nacional del Maíz.wordpress.com. y también en Tepetzintla también están realizando el 29 de el día de hoy en la tarde en la Casa Campesina Benito Juárez. Están haciendo una feria de la milpa muy vistosa. Tenemos también hoy un foro que también ha de estar iniciando en Chapingo a través de Radio Chapingo, en el cual también vamos a estar participando. En Morelia, Michoacán, el 27 se realizó el Día también del Maíz, vinculado también a los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, y tuvieron un foro muy importante en las calles de Morelia. Y así podríamos estar haciendo mención de otros. En San Miguel de Allende se va a estar realizando y se está realizando a lo largo de esta semana la Semana del Maíz Criollo en San Miguel de Allende, a través de la organización de Vía Campesina, de Vía Orgánica, se están realizando estas actividades. Y aquí en el DF también se empezó a festejar el 27, el Tianguis Alternativo Ecológico de la Ciudad de México, con un festival de semillas orgánicas criollas nativas de México. Y también hubo trueque y intercambio de diversos productos. Y finalmente también Greenpeace va a hacer un acto político frente al Palacio de Justicia, y también está llamando a hacerlo a partir de las 11 de la mañana. Las expresiones son diversas año con año, y eso nos llena de placer saber que cada quien está apropiando esta celebración desde su trinchera, y lo podemos seguir haciendo no solo hoy, sino todos los días como mexicanas y mexicanos, consumir maíz, consumir productos derivados de maíz, cuestionar a nuestros productores o a nuestros distribuidores del maíz para generar este diálogo amable, ¿no? Saber de dónde vienen las semillas, cómo es el proceso de siembra, y así también tener nuestro propio criterio a la hora de elegir nuestros alimentos, saber de dónde provienen, que esto es siempre muy importante. Bueno, Francia, muchísimas gracias por esta, digamos, glosa de lo que es el pronunciamiento, por esta reseña de la gran diversidad de eventos que se están celebrando. Estaremos al pendiente hoy a las 5 de tu programa allá en Radio Ciudadana, que seguramente tocarás estos temas. Y bueno, pues muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, siempre es un gusto tener un intercambio en nuestros espacios, Eugenio. Un saludo a toda al auditorio, y les volvemos a hacer la invitación a celebrar al maíz, a celebrar a la milpa, a defender la agricultura campesina, y también brevemente recordar que hay 4 acciones que se están promoviendo también desde la demanda colectiva, que se trata primero del Día del Maíz, que lo estamos ahorita involucrando, de defender al maíz nativo, de denunciar también los actos que veamos que tienen que ver con monopolios, con transgénicos, y también pues a donar si es posible para la causa de la demanda colectiva. Pues de nuevo muchas gracias, Francia Gutiérrez. Muchas gracias a ti, Eugenio, saludos a todas y a todos. Bueno, pues ahí tienen la voz de Francia Gutiérrez. Repetimos, parte de la campaña Sin Maíz No Hay País, y también parte de esta organización cúpula de los movimientos campesinos e indígenas que se llama CONOC. Seguimos en Chiapas, en el Expediente Nacional, con música de Juan Reynoso. Música campesina para acompañar el Día del Maíz, música de Juan Reynoso, un magnífico violinista que ya no lo tenemos, con nosotros, pero nos dejó maravillosos discos como el que estamos sonando en esta emisión de Chiapas Expediente Nacional. Y bueno, pues uno de los eventos que me pareció muy importante, uno de los muchos que con el que se está celebrando el Día del Maíz, es un diálogo entre científicos y productores, un diálogo que tiene como sede el Instituto de Ecología. Y ahí, bueno, pues el día de ayer se vertieron 14 diferentes ejemplos, yo diría muy exitosos, yo diría muy innovadores, de cómo defender esta planta tradicional que está pues siendo amenazada, principal y en primer lugar con la situación de que no hay una política del campo a favor de los campesinos. Se trata más bien de una política anticampesina, promonopólica, y que pues ha sido el desastre del campo. En segundo lugar está la amenaza de los transgénicos, una amenaza que hemos reseñado muy constantemente aquí en este programa, y que es una amenaza, nos decía ayer Elena Álvarez Buya, no es de la punta de la tecnología de los transgénicos tiene 20 años, han sido 20 años muy polémicos, 20 años en donde se ha demostrado que la producción de transgénicos no alcanza ni siquiera la productividad de una milpa bien llevada, de un campo agrícola bien llevado, y esta ha sido uno de los problemas fuertes de los campesinos. Los campesinos de Sinaloa no han podido rebasar los estándares de el Medio Oeste con toda la tecnología transgénica. Aquí en Sinaloa tenemos más producción, más toneladas por hectárea que en la zona del Medio Oeste norteamericano, que según esto es la gran maravilla tecnológica, la gran maravilla climática del maíz. Bueno, pues están con esta situación de los transgénicos. Los transgénicos, bueno, se ha dicho una y mil veces, son contaminantes, llevan a la ruina a los maíces, criollos, pero ni siquiera son el mejor negocio. Así es que seguimos con el tema del Día del Maíz, y para ello tenemos a Milton Gabriel Hernández para que nos hable de cómo se está celebrando esta fiesta allá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muy buenos días, Milton Gabriel. Hola, ¿qué tal, Eugenio? Buenos días, gusto saludarte. Sí, bueno, hay que decir que Milton Gabriel Hernández es secretario académico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y esta escuela es sede de una serie de celebraciones. Entiendo, Milton, que será durante todo el día que estarán ustedes teniendo eventos que tienen que ver con el maíz, y quisiera que nos reseñaras estos eventos. Claro que sí. Los invitamos a ti y a todo tu auditorio. El día de hoy, como todos sabemos, pues es el Día Nacional del Maíz, y se están realizando acciones y políticas y culturales y científicas, académicas, en diferentes partes del país. Y bueno, la propia Escuela Nacional de Antropología e Historia pues también es sede de un festejo, le hemos nombrado, por el Día Nacional del Maíz. Y a partir de dentro de unos minutos estamos, de hecho, por empezar aquí en un espacio dentro de la escuela que se conoce como la Media Luna, junto al auditorio. Vamos a estar, va a haber diferentes actividades, va a haber algunas conferencias impartidas por algunos profesores que van a hablar sobre la importancia de la milpa en las culturas mesoamericanas. Sobre todo lo que nosotros queremos hacer es enfatizar la parte cultural, la parte simbólica, la parte ritual que tiene el maíz, que es una de las dimensiones más importantes que tiene el maíz en las culturas mesoamericanas. Entonces va a haber algunas charlas sobre la importancia de la milpa, se va a presentar también un proyecto que está gestándose aquí en la escuela, que es un proyecto para recuperar la milpa de aquí de la zona del sur de la Ciudad de México, que se va a desarrollar aquí. Va a haber también una conferencia impartida por la doctora François Neff, que es una especialista en tradición oral y en culturas y lenguas indígenas, y ella va a dar una conferencia a las 2 de la tarde sobre el maíz en la tradición oral en las culturas mesoamericanas. Va a haber también algunos cuentos, se van a leer algunos cuentos relacionados con el maíz. Va a haber también una charla impartida por tu servidor, que se titula El maíz y la milpa en la cosmovisión totonaca. Y se van a proyectar también algunas películas, algunos videos, va a haber también cine debate, se van a discutir algunos documentales relacionados con la importancia cultural del maíz y obviamente también con los riesgos que hoy día está enfrentando esta importante planta para los mexicanos. Bueno, pues me parece muy lógico que la Escuela de Antropología le dé énfasis a la cultura del maíz, porque más allá de una planta, más allá de una fuente de nutrición, es una fuente de cultura, de identidad. Milton Gabriel Hernández. Sí, efectivamente, nosotros, bueno, evidentemente compartimos todas las otras lecturas o las otras, digamos, opiniones que hay sobre el maíz. Pero efectivamente aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, digamos, el trabajo que se hace se enfatiza mucho esta parte que tiene que ver con lo que mencionas, ¿no? La parte del papel que tiene el maíz en la identidad de los pueblos, no solo indígenas, sino campesinos en general. El maíz es fuente de identidad, pero también es un elemento muy importante en la cosmovisión. Alfredo López Austin, un importante antropólogo e historiador, dice que el maíz es el símbolo dominante de la cosmovisión mesoamericana. A pesar, digamos, de la diversidad de pueblos y culturas, un elemento que articula a los pueblos y culturas mesoamericanas es precisamente el maíz. Y uno puede ir a las comunidades indígenas, campesinas, y uno encontrará que siempre va a haber mitos, creencias muy importantes en esa cultura sobre el maíz, o también rituales, ¿no? La parte del ritual, la importancia que tiene el maíz en la ritualidad de los pueblos indígenas a través de las ofrendas. Hay comunidades donde se hacen danzas en honor del maíz, donde se hacen ofrendas en honor del maíz, donde se hacen oraciones en honor del maíz, pues porque, como bien decías, no solamente es un alimento, no solamente es una gramínea, también en este caso es un elemento súper importante en la parte de la cosmovisión y en la parte simbólica de las culturas. Bueno, y también de la Ciudad de México, se me hace bien interesante parte del evento que están llevando allí en la AENA, algo que en donde se planteará cómo recuperar la milpa en el sur de la Ciudad de México. Efectivamente, porque, bueno, de hecho, nosotros pues un poco nos hemos inspirado en un proyecto que existe en la UACM, que es la UACMILPA, y que precisamente lo que han estado haciendo los estudiantes allá es tratar de vincular, de establecer un vínculo con los campesinos de la zona de Tláhuac. Y bueno, aquí, a las orillas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues están los pueblos del Ajusco. Está también Topilejo, está San Miguel Ajusco, está Parres. Están todos estos pueblos que siguen siendo maiceros, que siguen sembrando su propio maíz nativo, su maíz criollo. Y aquí la sede de lo que hoy día es la Escuela Nacional de Antropología e Historia fue, digamos, cuna de una civilización muy importante, el pueblo que está en torno a lo que hoy día es la pirámide de Cuicuilco. Y sabemos que hubo aquí también importantes cultivos de maíz. Bueno, esa parte pues está perdida porque, como todos sabemos, hubo una erupción del volcán Xicle que sepultó a las culturas que vivían aquí a los alrededores, pero se mantiene, persiste, digamos, esta cultura del maíz en los pueblos aledaños, digamos, de esta parte del Ajusco, y la idea precisamente es echar a andar este proyecto que permita recuperar no solo el maíz, sino la milpa en su totalidad, y también los conocimientos, las variedades que se siguen produciendo aquí en la Ciudad de México. Milton Gabriel Hernández, muchísimas gracias por el anuncio de estas actividades allá en la AENA. Ojalá haya personas que estén escuchando este programa y que asistan a todo este gran festival, cine, pláticas, cultura allá en la AENA. Muchas gracias, Milton Gabriel. Muchísimas gracias a ti, Eugenio, y saludos a ti y a todo auditorio. Bueno, pues ahí está la reseña de lo que pasará en la AENA el día de hoy, una de las muchas facetas con las que se está celebrando el Día del Maíz, 29 de septiembre. Seguimos en Chiapas, Expediente Nacional. Sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y con esto damos por cerrado el tema de la celebración de este Día del Maíz, este día 29 de septiembre de 2015, y entramos a otro de los temas que ya habíamos anunciado al inicio del programa, lo que pasó, lo que significó Ayotzinapa a un año de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural. Geraldina Lázaro, ¿qué escucharemos? Sí, muchas gracias, Eugenio, y estimado auditorio. Pues en adelante quisimos traer para ustedes una breve crónica sobre lo que vivimos en distintos puntos de la manifestación. En mi caso estuve a la altura del Auditorio Nacional, algunas otras compañeras de la producción de Boca de Polen estuvieron en diversos puntos, como ya lo decíamos, y bueno, preparamos esto para ustedes, que desafortunadamente quisiéramos que recapitular más voces, pero con las que ponemos ahora creo que son suficientes. Llegó el 26 de septiembre. La cita fue a las 12 del día. En diversos puntos de la Ciudad de México, como el Auditorio Nacional, la Estela de Luz y la Residencia Oficial de Los Pinos, algunos otros se aglutinaron en el Ángel de la Independencia y en el Hemiciclo Juárez. Las estaciones del metro cercanas comenzaron a recibir jóvenes de múltiples universidades, colectivos, organizaciones indignadas por el cumplimiento de un año, con un cúmulo de preguntas sin respuesta. La causa común: 43 jóvenes estudiantes normalistas que desaparecieron, y todo indica, sin dejar rastro alguno. Hombres, mujeres e incluso niños desfilaban por los 4.3 kilómetros de manifestantes con un sinfín de consignas, la indignación en un solo grito y en todo su esplendor. Me parece que ese es como la punta de la lanza, pero el país está como desmoronándose, ¿no?, a pedazos. Y entonces vengo porque es algo que, pues como joven, me siento relacionado directamente, aunque yo soy de aquí del distrito, pero pues me siento relacionado, y esas son como las principales razones por las que yo vengo. Que creemos que es muy importante que a un año se demuestre que no se nos ha olvidado, ¿no?, que no ha triunfado la indiferencia, y que seguimos reclamando justicia y seguimos inconformes ante las explicaciones que da nuestro gobierno al respecto de cosas que son completamente inaceptables. Mientras a nosotros no nos proporcionen pruebas científicas y concretas de dónde están nuestros compañeros, qué fue lo que sucedió con ellos, para nosotros siguen vivos. Tal vez muchos lo llaman necedad, pero nosotros lo llamamos esperanza. Quienes encabezaron desde luego la marcha fueron padres, madres y estudiantes normalistas que un año de lo sucedido, y como en las anteriores 15 jornadas por Ayotzinapa, no parecían cansados. Al contrario, cada vez más reflejan una fortaleza alimentada por el respaldo y acompañamiento de alrededor de 18.000 asistentes tan solo en la Ciudad de México. Como ustedes lo saben, se cumple un año. Se cumple un año de desaparición de 43 alumnos, 3 caídos y 3 heridos. Es un año de muchísimo dolor, de muchísimo dolor de 43 padres de familia que no saben nada de sus hijos. Hace un año, a las 5:35, escuché por última vez la voz de mi hijo por teléfono. Pero también, señores, es un año de mucho aprendizaje, que mi hijo, en el caminar en su búsqueda, me ha abierto los ojos, me está enseñando de cómo de verdaderamente está nuestro país, de cómo lo está desgraciando el Estado, de cómo desaparece a la gente, de cómo es capaz de masacrar a la gente, de reprimirla, de desaparecerla. Pero siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, que si él apostó al cansancio, está perdiendo. Y si él apostó al olvido, ya se jodió. Porque nosotros, los 43 padres de familia, vamos a seguir luchando por esos 43 alumnos. Es impresionante ver tanta gente, ahorita que veníamos de la marcha, que se les salían las lágrimas, que tenían pancartas con algún mensaje hacia nuestros hijos. Es impresionante ver que los corazones de los mexicanos son tan grandes, que tienen problemas y que todavía caben ahí 43 anormalistas. Pero se está equivocando el Estado, que es un pinche Estado corrupto, un Estado fascista, y que vamos a tratar de mejorar las cosas. Pero para eso necesitamos de su ayuda, de ustedes, porque a nosotros no nos va a poder callar nunca hasta encontrar a nuestros 43 hijos. Exigimos la presentación con vida de los compañeros de Ayotzinapa, castigo a los culpables por los hechos ocurridos hace un año, libertad a los presos políticos en el territorio nacional, alto al despojo y a la represión, alto a la guerra narcoparalimitar en contra de todos los pueblos, alto a las desagresiones a las comunidades bases de apoyo zapatistas. México, Distrito Federal, a 26 de septiembre de 2015, para la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, y un saludo también fraternal desde la comunidad indígena Santa María de Ustula, que también tiene 34 muertos, 6 desaparecidos, que este gobierno lo ha hecho, y también carcelando a nuestro compañero Semeí Verdía, que le ha imputado una serie de acusaciones y que le hemos estado demostrando que el compañero es inocente. Muchas gracias, compañero, y hasta la victoria siempre. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. Ayotzi vive. La lucha sigue. Ayotzi vive, vive. La lucha sigue, sigue. Hace un año justo, desde luego, que nos pasaríamos mucho tiempo para denunciar las atrocidades que está haciendo Ayotzi vive. Tambores, aplausos, cantos e incluso flautas puso el ritmo en el día de la indignación por Ayotzinapa. Comenzó a caer la lluvia sin cesar y, sin embargo, el número de personas no disminuyó. Hubo quienes recorrieron el trayecto con sus pequeños en brazos, cubriéndolos únicamente con una capa improvisada de plástico. A lo largo de la marcha se podían ver integrantes del Bloque Rosa, Amnistía Internacional, Sin Maíz No Hay País, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otros. Todos ellos decían sin cesar: ¡La lucha sigue! ¡La lucha todos sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al Estado sabremos vencer. Campesinos, maestros, obreros, la mujer de la patria también. Alrededor de las 5:30 de la tarde, terminaban de incorporarse los últimos contingentes que recorrieron Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo. En el templete instalado en la Plaza de la Constitución, hablaron más personas solidarias, como Hipólito Molina, ex líder del Movimiento de Autodefensas en Michoacán, uno de los más ovacionados de la tarde. Tenemos que luchar. Tenemos que luchar contra este mal gobierno que trata de censurarnos siempre, que nos ha encarcelado, en mi caso dos veces, que hay 380 autodefensas, que está el doctor Mireles preso, que está mi CMI preso, y no quieren dejarlo salir. No los quieren dejar salir porque son personas que la sigue mucha gente, son personas que de alguna forma afectan los intereses de la gente ratera que está dentro del gobierno. Por favor, señores, vamos luchando todos juntos. Hagamos a un lado a veces nuestros trabajos para unirnos como hoy estamos aquí, como estamos aquí presentes todos. Demostrarles que ya aprendimos a defendernos, que ya abrimos los ojos, que tenemos mucho coraje, que tenemos mucho dolor en nuestros corazones. Solamente los que son padres de familia saben lo que se duele cuando se pierde a un hijo. Por eso estamos aquí presentes, estas gentes que yo admiro muchísimo, por el tiempo que están luchando y luchando para que se les atienda. Vamos a seguir presionando y el gobierno tiene que dar con los 43 jóvenes. Adelante, señores, adelante todos. Gracias a todos. Finalmente, en esos mismos micrófonos, Vidulfo Rosales hacía el anuncio de la conformación de un plan único de luchas y para el cual se dio cita los próximos 16, 17 y 18 de octubre en Ayotzinapa, Guerrero. Con información de Yeyexin Moreno, Gabriela Nieto y Geraldina Lázaro, para Chiapas, Expediente Nacional. Un fragmento de las muchísimas voces que se expresaron, que cantaron, que conmemoraron este año sin nuestros 43. Ahora vamos a una cápsula que hizo Sofía Huerta y que reseña cómo se recordó este año sin los 43 normalistas en el plano internacional. El sábado se reunieron ciudadanos mexicanos y extranjeros para ser parte de la marcha que encabezaron los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las protestas para exigir justicia a un año de su desaparición forzada se llevaron a cabo a nivel nacional e internacional. En París, Canadá, Bolivia, Londres, Estados Unidos, en Alemania, Chile, Venezuela y otros países levantaron la voz y exigieron la aparición con vida de los 43. En Berlín, manifestantes realizaron actividades culturales y una rodada. La democracia en México es un fraude y México es una fosa masiva, se leyó en las pancartas que acompañaron las protestas. En Estados Unidos, estudiantes de la Universidad de Brown en Rhode Island también se unieron. En Madrid se realizaron manifestaciones culturales como la lectura de poemas y presentaciones musicales. Además, se realizó una vigilia en la Embajada de México. En Reino Unido, las personas se concentraron en la embajada para exigir justicia por el caso Ayotzinapa, mientras que en Suiza colocaron 43 veladoras y carteles con la leyenda ¿Dónde están los 43? En París colocaron la escultura del Más 43, que representa no solo la desaparición de los normalistas, sino de los más de 20.000 desaparecidos en México. Sin embargo, la muestra de apoyo más significativa fue la de la capital boliviana, La Paz, donde se realizó una marcha pacífica que inició a las 10 de la mañana. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, fue la consigna principal de la protesta, donde participó la hija del presidente Evo Morales. Evaliz Morales encabezó un plantón ese mismo día después de la marcha frente a la Embajada de México en Bolivia, donde pidió justicia para los 43 compañeros y resaltó el carácter pacífico de la movilización. Es una iniciativa de todos en general, de todos los jóvenes, es una iniciativa que ha surgido para no olvidarnos a los 43 compañeros. Evaliz, de 21 años, indicó que la iniciativa fue promovida por un grupo de profesionales de la carrera de trabajo social y normalistas bolivianos que han decidido no olvidar esa fecha importante. La convocatoria ha sido abierta, esto sí lo han planteado por los trabajadores sociales también y distintas, los normalistas también se han unido a esta convocatoria porque ellos han decidido hacer algo, no olvidar esta fecha importante para nosotros. Asimismo, los asistentes firmaron un pronunciamiento que hace eco a las demandas de los padres de los 43 normalistas, que será entregado a la representación mexicana en Bolivia el lunes 28 de septiembre. Al finalizar los pronunciamientos, se llevó a cabo un acto cultural. Cabe destacar que hasta el momento, la hija o hijo de ningún otro jefe de Estado se ha manifestado por la situación. Cántate y mírate las manos para crecer, estrechale. Las protestas y acciones por el primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se llevaron a cabo en diversas ciudades del país y del mundo. El rechazo de la verdad histórica a nivel nacional e internacional es evidente. Varias universidades, movimientos sociales, organizaciones civiles y extranjeros se unieron a los miles de mexicanos que salieron el sábado 26 de septiembre a las calles de la Ciudad de México para acompañar a los padres de los 43 y unir fuerzas. Para Chiapas, Expediente Nacional, Sofía Huerta. Bueno, hasta aquí esta reseña internacional de lo que captó, que también es un fragmento de lo mucho que se hizo internacionalmente, de lo que captó Sofía Huerta en las celebraciones de un año sin estos 43. Y por supuesto, los niños no podían quedar al margen de esta conmemoración de esta situación de un año sin estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, pues ellos hicieron también su celebración, y tenemos un niño aquí, se llama Lucio Santa María Rebolledo. Muy buenos días, Lucio. Hola. Hola, Lucio. ¿Qué hicieron ustedes con tus compañeros para celebrar este año sin los 43 de Ayotzinapa? Hicimos un contingente de niños para marchar el sábado. El sábado, ¿qué tipo y el de...? Igual. ¿Y ya no te escuché? ¿Qué? Que el sábado hicieron y decías de otra actividad, Lucio. Sí, el viernes. Platícanos, ¿qué hicieron? ¿Qué gritaban en la manifestación? Parece que hicieron dibujos, poemas. Platícanos, Lucio. Dibujamos en unos carteles grandotes, unos papás dibujaron con plumones dibujaron con plumones nuestra silueta, luego nosotros las coloreamos y le pusimos a cada uno la cara de un estudiante de Ayotzinapa. Igual hicimos unas tortugas porque Ayotzinapa significa lugar de las tortugas. ¿Y tú qué sientes? ¿Qué sientes de que hay un año sin estos estudiantes? Me imagino, Lucio Santamaría, que tú también eres estudiante. ¿Qué significa? ¿Qué sientes tú con estos 43 desaparecidos? Pues siento mal, porque es como si faltaran, es como si mis amigos se desaparecieran. Y platícanos, a ver, no sé si tú participaste en la redacción de poemas, en los dibujos, ¿cuáles fueron los que más te gustaron? ¿Hay alguno que te haya gustado en particular? Pues no, todos estaban muy bien, muy bonitos. Está bien, y platícanos, en el sábado tú participaste, y me imagino que te mojaste mucho en la lluvia, pero platícanos, ¿cuál fue tu impresión de participar en una marcha? No sé si fue la primera o ya tengas otras en tu historia. Pues fue muy impresionante porque había mucha gente y así, y el contingente de niños, yo creí que iba a ser chiquito, pero para atrás se veía grandote, grandote y largo. ¿Y qué se siente caminar por las calles gritando todos a favor de, bueno, pues, que aparezcan estos 43? ¿Qué sentiste? Mucha emoción y así, porque a mí me gusta gritar mucho. Bueno, está bien. Oye, Lucio, te quería preguntar, ¿tú tuviste miedo? Porque mucha gente tiene miedo de participar en las marchas. Sí, tuve miedo porque tenía miedo de que aparecieran los granaderos o los policías. Pero lo hice y me gustó mucho. ¿Volverías a...? Bueno, espero que para el año que entre estemos celebrando la aparición de estos 43, pero ¿tú volverías a marchar? Sí. Lucio, muchísimas gracias por tus palabras y gracias por tu participación. Gracias a ti. Bueno, pues ahí tiene la voz de Lucio Santamaría Rebolledo, parte del contingente de niños con el que se celebró este año de los 43 desaparecidos. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y seguimos con un reportaje que es sobre el dolor de la exigencia de las mamás de los 43, un reporte de Angélica Jocelyn Soto Espinosa de Radio CIMAC. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. La búsqueda que abanderaron durante 12 meses las madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala las obligó a distanciarse de sus familias, a dejar sus trabajos, vender sus animales para evitar que murieran y perder la temporada de cosechas. Pero conocieron otras luchas de resistencia y aprendieron a defender sus derechos. A 12 meses de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, las madres de los jóvenes rememoran cómo pasaron del dolor a la autoorganización en su lucha de resistencia. Margarita Zacarías, madre del joven desaparecido Miguel Ángel Mendoza Zacarías, explicó lo siguiente. El gobierno nos derrotó, pues, la vida de toda la familia. Tenemos la preocupación, el dolor de este hijo que no sabemos a dónde está, cómo está. María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, también se expresó así. Nosotros no sabemos por qué pasó, por qué les hizo esto el gobierno a nuestros hijos, por qué los reprimió, por qué cobardemente los trató, peor que unos delincuentes. Y nosotros estamos aquí, pero nosotros dejamos nuestro trabajo por andar en busca de nuestros hijos. En los primeros días tras el ataque, las mujeres se movilizaron por las calles de Iguala, visitaron los servicios forenses, las estancias de policía y otras instancias de gobierno. Hilda Leguía Leguireño Vargas, madre del desaparecido Jorge Antonio Itazapa Leguireño, reflexionó lo siguiente. Tenemos que andar de un lado a otro, tenemos que salir a difundir prácticamente, decirle sus verdades al gobierno de lo que estamos viviendo, porque desgraciadamente nos ha atacado, nos ha dañado emocionalmente. La vida de María Elena Guerrero Vázquez, madre de Giovanni Galíndez Guerrero, también cambió radicalmente desde que los policías se llevaron a su hijo. Ha sido muy duro, pero no imposible. Deben ser todos los retos que llegan a mí, porque yo no descansaré hasta que encuentre a mí. Las familias no comen en un horario fijo y duermen menos de 8 horas diarias. Cuando están en la normal, se la pasan en reuniones para ponerse de acuerdo y aprovechan para lavar su ropa. Berta Nava Ramírez, madre del asesinado Julio César Ramírez Nava, destacó que lo que sabe ahora lo aprendió tras la muerte de su hijo. Muchos atropellos de parte del gobierno, muchas golpizas que nos han dado a los papás, han salido lesionados, han sido agredidos personalmente por estatales, federales. Las madres de los normalistas coinciden en que han fraternizado entre sí hasta conformar una familia y que están unidas buscando a los 43. Las madres abrigan la esperanza de que los normalistas estén vivos, pero no porque estén aferradas a una ilusión, sino porque el gobierno no ha podido comprobar científicamente que sus hijos están muertos, ni les han entregado sus cuerpos para enterrarlos. Angélica Soto Espinosa, CIMAC Noticias. Bueno, pues ahí tienen la voz de muchas de las madres, de algunas de las madres que han perdido a sus hijos y que se han convertido en este colectivo que tuvimos un chispazo de cómo funciona. Ya no están en el hogar, no están en el campo, estas señoras están en un colectivo de denuncia, en un colectivo de aprendizaje muy interesante. Para comentar sobre esto y para comentar sobre las noticias, para comentar sobre la reflexión que sugiere un año sin nuestros 43, tenemos en la línea telefónica a Ilan Semo. Muy buenos días, Ilan. Buenos días, buenos días. Bueno, Ilan es articulista de La Jornada, un historiador muy reconocido y, bueno, pues un observador muy acuicioso de la situación de Ayotzinapa. Quisiéramos empezar por el final. ¿Qué te significan estas madres y estos padres de los desaparecidos que llevan un año con una vida completamente nueva, con una vida pues quizás marcada por el dolor, pero con una vida, con una militancia increíble, ¿no, Ilan Semo? Increíble. Yo creo que ellos representan la mayor reforma a nuestra vida pública que ha habido en los últimos años. Una vida pública atravesada, pues, ya sabemos, por la impunidad, por los pactos de silencio, por la complicidad entre los poderes públicos y los privados, los públicos y los del narcotráfico. Y bueno, finalmente ha surgido este extraordinario grupo de padres y madres que simplemente lo único que han decidido es que se haga justicia con lo que pasó, con ese crimen tan espantoso del 26 de septiembre. Y el centro de su reclamo es la verdad, es decir, lo que por lo que han luchado, por lo que han resistido, por lo que han sobrevivido desde hace un año, que es a todo, es decir, amenazas, intentos de corromperlos, lo que ellos mismos son vejaciones por parte de las autoridades. Yo creo que su demanda, pues, no solo se convierte en una demanda de Iguala, de Guerrero, de Chilpancingo, de Ayotzinapa, sino después nacional y después internacional, porque yo creo que ahí se expresa, en el caso de Ayotzinapa, lo que está pasando en muchísimas partes del país. Ese es el gran problema, que las instituciones públicas que debían estar encargadas de procurar justicia, pues parecen obsesionadas precisamente con bloquear la posibilidad de que la justicia se haga disponible al ciudadano. Si vemos el reporte de los expertos internacionales, ese que acaban de entregar hace una semana y que les llevó 6 meses, pues sí, ahí está todo lo que uno sabe, pero por fin está puesto con todo detalle a lo largo de 600 páginas cómo lo que pasó después del 27 y 28 es un proceso de ocultación de evidencias, invención de testigos, todas las cosas terribles que conocemos desde nuestro aparato de justicia para proteger a los verdaderos responsables de lo que sucedió, ¿no? Ilan, has tocado muchos temas, pero hay una frase que me gustó mucho de lo que dijiste, es una gran reforma. Ya tenemos la de telecomunicaciones, la energética, la educativa. ¿Qué reforma estarían haciendo los padres de los 43 desaparecidos? Una reforma a nuestra condición ética, que es lo fundamental. Es el centro de todas las reformas. Esa reforma que no logramos llegar en este país. Con su entereza, con su integridad, los padres nos han mostrado que entre el principio de impunidad que hace que la justicia no sea accesible al ciudadano de a pie, y ahora sí que el principio de impotencia de nosotros, los ciudadanos, que dicen, bueno, ¿habrá manera de resolver esto? Hay una lucecita de esperanza, ¿no? Hay una lucecita de esperanza en el sentido de que, siendo muy fieles a la idea de que este país puede reformar sus instituciones jurídicas para no solo hacer una reflexión sobre la corrupción, la impunidad, el crimen organizado, etcétera, sino para que esas instituciones en algún momento, no sé cuándo, en algún momento, tomen realmente en sus manos los principios con los cuales fueron inspiradas por la Constitución, por los grandes principios, porque no actúan de esa manera. Entonces, es una reforma ética, que es la que necesitamos, pues, que es la única reforma que podría hacer funcionar el conjunto de las instituciones, que podría permitirnos combatir precisamente cosas como el caso Ayotzinapa, donde ves que 5 corporaciones del Estado están comprometidas en lo que pasó el 26 de septiembre, y pues desde Los Pinos, desde la presidencia, incluso en la Suprema Corte de Justicia, que me duele mucho decirlo, se bloquea todo intento de investigación. Esa es la verdad, esa es la verdad. Están protegiendo ese hecho y se la pasan inventando día a día otro responsable, que sí hubo mucha gente que participó, pero hay una vocecita que se llama el C4 ahí, ¿no? Y el C4 coordinó a 5 cuerpos del Estado, pues. Entonces, ¿quién es ese C4, verdad? Para empezar, ¿no? Hay muchas preguntas. Entonces, están protegiendo, no quieren hacer la investigación, quienes deben hacerlo, la PGR, el sistema judicial. Entonces, bueno, es una lo que han logrado estos padres, es lo que tantos movimientos, tantos afanes, tantas individualidades han pedido desde hace 50 años, que comience una reflexión, un principio de cambio de cómo funciona la justicia en nuestro país. Eso es lo que nos da un viso de esperanza, pues. Bueno, pues ahí está esta reforma a la condición ética, una reforma ética, dice Ilan Cemo. Y bueno, mencionas este C4 y por supuesto una de las corporaciones que estaba coordinando, o por lo menos que toda la información pasaba por ese centro, es el ejército. Y lo que sorprende, Ilan Cemo, es que bueno, pues sí le dan más tiempo al grupo de expertos internacionales, pero no hay la posibilidad de investigar sobre el ejército. Creo que esto es una situación muy grave, ¿no? Pues es muy grave, es muy grave. Pero no solo el ejército, hay más. Digo, el ejército es uno de los puntos ciegos de todo el asunto, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas ahí. Es decir, los mismos encargados que estaban en puestos del gabinete, hay que poder preguntarles a ellos. Tampoco les han permitido eso, etcétera. Entonces, lo que el informe pone muy claro es que hay una complicidad entre las instituciones del Estado y el crimen organizado. Están actuando de manera conjunta, están actuando de manera coordinada. Eso de que hay una guerra entre el Estado y el narcotráfico, eso no es el caso de Ayotzinapa. Se están dando la mano unos a otros, y eso quedó muy claro. Y en este caso, para ejercer una represión que yo creo que es de orden político, básicamente, es básicamente de orden político. Más allá de la hipótesis del quinto camión como móvil, las causas son un grupo de estudiantes que durante mucho tiempo ha sido el centro de la exigencia de derechos sociales y derechos políticos para el Estado de Guerrero. Esa es la verdad. Entonces, lo dices muy bien, es decir, el grupo no pudo entrevistar a miembros del ejército y se le han bloqueado muchas otras cosas. No les están dando las evidencias. Voy a decir el Estado, pero entre la PGR, la Policía Municipal de Iguala, tienen muchas evidencias que no quieren soltar. Esa es la pregunta y ese sería el punto clave, ¿no? Lo segundo es, yo creo que es hora de que la PGR dejen de estar inventando responsables fraccionados. Ya basta. Es hora de que la Suprema Corte de Justicia tome cartas en el asunto. Ya hay por lo menos 40 inculpados absolutamente visibles que han declarado que formaron parte de eso. Pues es hora de que nos pase algo como lo que le pasó a los argentinos, pues, ¿no? Juicios a todos aquellos que tuvieron algo que ver directa o indirectamente, ¿no? Aunque duren 10 años, no importa, pues, ¿no? Creo que lo de Ayotzinapa ha abierto esa posibilidad, sí. Bueno, pues sí, y que rebase el nivel de los que apretaron el gatillo, de los que llenaron los costales o no sé qué pasó allí, para llegar a la gente que no actuó sobre eso, porque está ahí lo que dices, complicidad entre el Estado y el narcotráfico, que creo que está plenamente comprobado en Ayotzinapa, pero también en la fuga del Chapo. Es increíble, ¿no? Pero mira, por todas partes, en lo que pasó en Tamaulipas, la desaparición de los camiones, en Sinaloa, en la frontera de Tijuana, por todas partes tenemos la misma situación. Presidentes municipales totalmente imbricados con el crimen organizado, gobernadores incluidos, así no se va a componer este país. Y la única manera de hacerle frente, pues es comenzar un proceso así que desde abajo de saneamiento de la sociedad mexicana. Y lo extraordinario del movimiento de los padres de Ayotzinapa es que no se han dejado llevar por la desesperación de acciones dramáticas, sino que es una voz que dice, pues esto tiene salida, pues. Tiene salida en el sentido de, sí podemos paso por paso ir develando a quienes obstruyen la justicia. Mira, obstrucción de justicia en nuestra legislación es el peor de los crímenes. Está penado incluso con penas mayores que los más graves, como homicidio. ¿Cuántas autoridades no han obstruido la justicia en este caso? ¿Cuántas? Desde los encargados de la PGR, los investigadores que fueron mandados, etcétera. ¿Cuánta gente no estuvo imbricada en inventar evidencias? ¿Qué es lo que siempre se hace para mantener, pues, el monopolio del secreto y el monopolio del poder, ¿no? Así es este país, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Y bueno, claro, yo sí veo que desde el del mundo de la estructura del poder tienen absolutamente la convicción de que esto va a ser olvidado, de que va a pasar, pero bueno, pasan los meses, pasan los días, y cada vez el reclamo nacional y el reclamo internacional están creciendo. Entonces se está creando una situación, efectivamente, que nos puede hacer pensar en la posibilidad ya de una reforma que la tome la sociedad política, los agentes activos del país. Pero esta reforma vino, pues ahora sí, desde los afectados, desde los que perdieron a su gente. Ilan Cemo, muchísimas gracias por esta reflexión, por esta, digamos, aclaración de muchos puntos, y me quedo con esto de la reforma ética que han impulsado los padres, y bueno, no nada más estos 86 padres, muchos ciudadanos. Sí, todos los que han apoyado, hemos apoyado eso, claro, sí. Y Lancemo, de veras, muchas gracias. Bueno, estaremos en ustedes, contacto. Sí, felicidades por el programa. Muchas gracias, Ilan. Bueno, pues ahí tienen la voz de este historiador, de este articulista de La Jornada, que está diciendo hay una reforma quizás más importante que todas las demás, una reforma que no fue pactada en este gran pacto por México, en esta connivencia de grupos parlamentarios que con 10, 15 gentes en el país determinaron algunas grandes reformas. Tenemos la gran reforma ética que está luchando desde abajo y que tiene quizás como dirigencia, quizás como luz, tiene a estos padres que un año después siguen participando. Y me encantó esta reseña que hizo Radio CIMAC de cómo están viviendo estas madres, de cómo están aprendiendo, de qué todo lo que están haciendo. Y bueno, pues aquí dejamos este bloque que dedicamos a un año sin la gente de Ayotzinapa aquí en México. Ahora pasamos a otro bloque, pasamos a una situación que es bastante, bueno, pues hay que alegrarnos de esto y no tenemos poco tiempo, así es que nos vamos sin corte musical porque tenemos en la línea a Mario Luna. Muchísima felicidad de tenerte otra vez aquí en el mundo de los más o menos libres, Mario Luna. Gracias, gracias. Igual el gusto mío de poder comunicarme con su amplio auditorio y obviamente un honor estar ahí comunicándome con la comunidad universitaria. Mario Luna, un gustazo que estés fuera de la cárcel, de veras que nos congratulamos todos. Y bueno, para los que todavía no lo sepan, Mario Luna es el líder, un líder que se ha opuesto a una obra hidráulica verdaderamente absurda, que por eso estuvo en la cárcel, y es otro líder político que tenemos en la cárcel, no por un delito, no por nada, sino por haber luchado por los derechos de su pueblo. ¿Qué sientes ahora estando libre, Mario Luna? Bueno, me siento muy fortalecido, sabiendo pues que la justicia siempre estuvo de mi lado, y obviamente sabiendo también que este sacrificio de un año, 11 días que pasé en esas condiciones en la cárcel, pues obviamente sirven como ejemplo y sirven como la cuota, verdad, que yo aporto de sacrificio para que mi pueblo, mi territorio siga existiendo como milenariamente lo ha hecho a pesar de todos los... Un año, 11 días en la cárcel, ¿qué te dejó esta, pues, tiempo bajo la sombra? Pues me dejó mucha enseñanza, me dejó también la certeza de que hemos actuado conforme lo más a nuestra ley tradicional, conforme nuestro juramento, ya que obliga a cada miembro de la tropa a dar el sacrificio, ¿verdad?, hasta lo último que se pueda. Y obviamente también bien complacido, bien, me siento bien apoyado, ¿verdad? Es un honor para mí el haber recibido tanto de la comunidad universitaria como de la UNAM, como de sus direcciones jurídicas, de las voces respetables, que de académicos, de alumnos y de toda la población de la sociedad civil que se volcó en apoyo y en protesta a nuestra causa, ¿no? Eso es un honor para mí. Obviamente la satisfacción de cumplir en mi pueblo es una situación muy importante, sin embargo se extendió más allá, puesto que prácticamente la voz nuestra se escuchó en todos y cada uno de los rincones de México, y obviamente moviendo conciencias y la denuncia pues se oyó clara, y eso es un honor para mí. Yo me siento muy fortalecido, salí siendo una persona pues con más carácter, con más firmeza y obviamente con la identidad ya aquí bien reafirmada, ¿no? Más fortalecido, con la firmeza, con la convicción, ya que sales después de más de un año en la cárcel y con la mala situación de que la obra, a pesar de todas las directrices legales que tienen en contra, sigue Adelante, Mario Luna. Sí, hasta la fecha ellos han creado la percepción de que es una obra que no... han creado una situación de que es estado de hecho ya, ¿verdad? Que ya no lo podemos derribar, lo cual es totalmente... Hay una orden judicial de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde dice que en cualquier etapa de la, ya sea de la obra y de la consulta que se ordenó se hiciera a la comunidad yaqui, en cualquier etapa, si se detectara una afectación irreparable, esa obra se cancelaría inmediatamente, ¿no? Entonces, la orden existe ahí, hay que ejecutarla. La presión que estamos haciendo es precisamente para que hoy que ya cambiamos a ese gobierno corrupto de Guillermo Padres, que la verdad, sin escrúpulos, intentó, orquestó campañas de odio, genocida en contra de la tribu yaqui, pues se está descubriendo incluso que llegó a la aberración de orquestar la venta de niños, ¿no? Lo cual está siendo investigado tanto por Estados Unidos como por México. Entonces, pues de esa magnitud era el enemigo que teníamos, ya lo derribamos, hoy ya es un ciudadano como cualquier otro, también que se tiene que sujetar al escrutinio de la ley, entonces eso es una situación que es presente, ¿no? Porque hoy podemos seguir exigiendo con mayor fuerza que se ejecuten los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que facultan a Semarnat, ¿verdad?, a cancelar esa obra, con agua a cancelar esa obra, y obviamente a nosotros a recibir por fin la justicia que tanto hemos esperado, ¿no? La protección de los derechos, el derecho humano al agua de la tribu yaqui, de todos y cada uno de nosotros, las generaciones presentes y futuras, y obviamente el cumplimiento, ¿verdad?, cabal de los decretos que amparan volúmenes que jamás hemos visto en a lo largo de 75 años, no hemos visto materializados en nuestras áreas de cultivo y en nuestros hogares, ¿no? Entonces, eso está, no es una lucha perdida, estamos muy próximos a lograr lo que queremos, ¿no? La gobernadora Claudia Pavlovich, que es la que entró ahora en relevo por Guillermo Padres Elías, pues ha manifestado que buscará otras opciones de abastecimiento de agua para la ciudad de Hermosillo, ¿verdad?, que no generen tanta división como la que se generó. Entonces, es una declaración muy general, sin embargo, pues da una idea de que se está analizando. De nuevo, Mario Luna, qué gusto de que estés fuera de la cárcel. Creo que es un logro tuyo, creo que es un logro de todos nosotros. Por supuesto, es un logro de la tribu yaqui, y me quedo con esto que dices: salgo fortalecido, salgo pues cada vez más convencido de los principios yaquis. Muchas gracias, Mario Luna. Gracias a todos, tu auditorio, y seguimos pendientes en contacto. Gracias por la oportunidad. Bueno, pues ahí tienen la voz de Mario Luna, recién salido de la cárcel, y vamos rápidamente a una cápsula sobre el presupuesto base cero. Esto es una cápsula de Juan Carlos Bravo, es una situación que dicen este presupuesto tal como se viene cocinando atenta fuertemente contra las actividades rurales y agropecuarias. La organización de El Barzón, en voz de su dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuellar, advirtió que en los próximos meses se avecina un incremento en los precios de la canasta básica, impactando en los bolsillos tanto de consumidores como de los mismos productores. Esta devaluación del peso frente al dólar y el control de las grandes empresas en la economía rural ya está golpeando en la economía de las familias pobres y de la clase media, las cuales gastan más del 50% de sus ingresos en la compra de alimentos. Lo que nos han señalado, pues, es que mucho del maíz amarillo, del sorgo, se compró a 13 pesos, pero esto ya se agotó, desde hace semanas se agotó los inventarios que se tenían y que fueron adquiridos a 13 pesos por dólar. Ahora ya se está dando con fuerza la renovación de los inventarios de alimentos y están adquiriéndose ya a 16 o 17 pesos por dólar. Entonces esto se trasladará de manera inmediata al consumidor. Al momento de vender la carne, la leche, el huevo, el pollo, se trasladará inmediatamente al consumidor. El otro problema es el pan y las pastas, porque si hay un producto donde hemos perdido realmente suficiencia en la producción, pues es el trigo, con volúmenes de importación y de dependencia que casi llegan al 70%. Entonces las panificadoras y las productoras de pastas pues tendrán que adquirir el precio del trigo a 17 pesos por dólar, más o menos 13 pesos. Los especuladores van a tumbar los precios internacionales de las materias primas todavía más y van a tumbar todavía más los precios de los alimentos, pero afectando principalmente a los productores. Y la depreciación del peso frente al dólar afectará de manera consumidor. Ante esta situación de caída del peso frente al dólar y el próximo incremento en los precios, Ramiro Escuellar llamó a la organización de la sociedad civil en comités de defensa para el consumo popular. Se prevé que para las próximas semanas y meses eleven los precios en leche, huevo, frijol, pollo, carne y todas las proteínas de origen animal, debido a que estas tienen como base millones de toneladas de granos que deben de ser importadas a precios cada vez más altos, en razón al fortalecimiento del dólar, que pasó de enero a 13 pesos con 50 centavos a 17 pesos con 30 centavos a la fecha. A partir de los nuevos precios en los alimentos, se hace obsoleta la llamada cruzada contra el hambre, pues representará mayor dificultad adquirir los alimentos básicos para millones de familias. Es muy importante que en cada unidad habitacional, en cada colonia, en cada localidad, se establezcan los comités de defensa del consumo popular, porque la tragedia del incremento de los precios, quizá pocas que vamos a vivir ahora, pocas veces lo hemos visto. El nuevo secretario de la CEDESOL tiene que asumir que este disparo de los precios en la canasta básica prácticamente echa por la borda la cruzada contra el hambre, la deja como una ficción intrascendente y demuestra el fracaso a pesar de la cantidad inmensa de millones que se le ha metido. Al final de cuentas no servirá absolutamente para nada. Se agravará también uno de los elementos que señala el Coneval, que tienen que ver con la pérdida del poder adquisitivo del ingreso de las familias. Con el nuevo presupuesto base cero, implementado para el año 2016, se estará sepultando al campo, como lo afirman diferentes organizaciones campesinas, como el Frente Auténtico Campesino, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Central de Organizaciones Campesinas y Populares y el Barzón, pues se está dejando en el olvido programas esenciales y no quedan claros los cambios para atender a los pequeños propietarios, evidenciando una preferencia hacia las grandes empresas agroindustriales. En respuesta a esta situación, el líder barzonista hizo un llamado a la radicalización del sector agrario para hacer frente a estas políticas económicas contrarias a las necesidades nacionales. La decisión de nosotros como organización es llamar a la radicalización. Este gobierno no tiene absolutamente ninguna voluntad de cambiar. Es un gobierno que lo único que ha generado es una nueva casta de millonarios y le ha interesado muy poco el fortalecimiento de la pequeña producción y a los pobres. Primero los mata de hambre y después les da comedores. Primero genera una enorme pobreza alimentaria y después le lleva comedores que al final de cuentas son ocupados en su mayoría por los miembros del ejército y los destacamentos de la Policía Federal Preventiva en las regiones más alejadas del país. El motivo de esta movilización es visibilizar la situación en la que se encuentra el campo mexicano. Ejemplo de ello es lo que el gobierno está haciendo con la producción de maíz, al proteger únicamente 11 millones de toneladas y dejando a la suerte más del 50% del maíz productivo. A los agricultores que no están por contrato se les está pagando 2 pesos con 50 centavos por kilo, y los que están protegidos se les paga 3 pesos con 30 centavos por kilo, lo que no cubre la cantidad de dinero invertida. Retomemos la voz de Ramírez Cuellar. Estamos llamando a todos, pero básicamente son los destacamentos de productores que existen en cada una de las regiones de Tamaulipas, de Sonora, productores de trigo, de maíz y de frijol. Asistirán representantes de Chihuahua, de Zacatecas, de Durango, de Sinaloa, de Sonora y de Tamaulipas y de Jalisco. Es una primera reunión para discutir el problema de la emergencia por el disparo de los costos de producción, la insuficiencia de los ingresos objetivos y el salvajismo con que se están adquiriendo las cosechas que no tienen la protección ni de agricultura por contrato ni de los esquemas de comercialización del mismo. Es de importancia frenar, por parte de los legisladores, la descapitalización del campo mexicano, acordado en el recorte presupuestal que el gobierno presentó el pasado 18 de septiembre, y poner en marcha de una vez por todas una verdadera reforma al campo libre de intereses ajenos al nacional. Finalmente, el miembro de la organización campesina El Barzón agregó que de no ser garantizado el artículo 4 constitucional referente a una vida digna y sana de los ciudadanos, se estaría violentando el derecho humano a una alimentación sana, inocua, de calidad y asequible para la población mexicana. Bueno, hasta aquí la cápsula sobre este presupuesto base cero. Chiapas Expediente Nacional es un programa que produce la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participa como productora Geraldina Lázaro. También tenemos la colaboración de Emilia Arredondo, de Ana Emilia Palacios, que por cierto le mandamos un gran abrazo desde la producción de este programa. Está ahora enterrando a su abuela, y todo el equipo le mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera Ana Emilia Palacios. También participa Paulina Centíes, Sofía Huerta, Juan Carlos Bravo, Gabriela Nieto en las redes sociales, Isela Díaz en los teléfonos, Nancy Pichardo en los controles técnicos, Socorro Montes en la conducción, Eugenio Bermejillo. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.